Esta la hice en la casa de Sebastián Coronel un domingo, mientras él me preparaba ravioles amablemente y yo no dormía hace 3 días. Se llama El Caracol, es amigo de los locos. Sabe que se es hermoso con muy poco. De parte de Pablo, el caracol dice sí a paso lento. A paso lento. El nuevo amiguito invertebrado de los locos. Para decir, está contento, está contento, está contento. Gracias por los ravioles, Corona. No tenía mucha hambre, pero le puse la mejor cara. Bueno, ahora sí, voy a cantar las dos últimas canciones. Veo que nadie se acuerda de canciones de esa época. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, es un genio. También en la casa del coronel con su hermano Nahuel, la mañana. Siempre bajando. Los Juegos Olímpicos. Ah, esta canción es... eran en las Olimpiadas del 2008 en Beijing. Y Rulli había puesto. Vivíamos con Rulli y con Panchito en la combo. Eso me olvidé de comentarlo, es un dato muy interesante porque fue lo que fue. Y Rulli había puesto en su mensaje de MSN: me fui al chino a buscar una medalla. Y esta canción tiene mucho que ver con esa frase. Me gusta porque el primer día hice como 50 chistes y se rieron de dos. Y hoy estoy subiendo el promedio. Creo que Leonardo Simo estaría muy orgulloso de mí esta noche.